11:20 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana y en la jornada de este miércoles 4 de marzo. Ya saben que retomamos en su horario habitual uno de los espacios que cada miércoles le ofrecemos dedicado al ámbito sanitario y con el que contamos con la colaboración de Antonio Rodríguez Carrión, que ya está con nosotros y a quien damos la bienvenida. Antonio, buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Recuerden que este espacio es participativo y por tanto los oyentes tienen, si así lo desean, la posibilidad de preguntar y plantear sus dudas en cuestiones relacionadas con el ámbito sanitario. Para ello están a disposición los medios de los que disponemos, principalmente los teléfonos, que es la manera, como yo siempre digo, más fácil de comunicarse con nosotros, pero también el correo electrónico o las redes sociales. Vamos con el ámbito que vamos a destacar en el día de hoy, noticias sanitarias. Vamos a plantear un tema, vamos además también a contestar preguntas. En el ámbito de la noticia sanitaria vamos a hablar de ruido, algo que nos envuelve, algo a lo que estamos acostumbrados y que no nos percatamos realmente de que está ahí. Pero es increíble la cantidad de ruido que tenemos. A lo mejor nosotros aquí que vivimos en un pueblo, no tanto, pero en las ciudades, las grandes ciudades, desde que uno se levanta, bueno, y casi prácticamente todo el día, está escuchando ruido de tráfico, ruido intenso de, bueno, pues todo lo que en el día a día, ¿no?, que nos envuelve. Y esto pues tiene también sus consecuencias, ese ruido. Efectivamente, ayer en los medios de comunicación en todo el mundo pues se celebraba el Día Internacional del Cuidado del Oído, como todo el mundo sabrá. Pero si me permite, Rocío, antes que nada el saludito de rigor, en este caso a María, una señora que me encontré el lunes en la avenida y me dijo que si ya no estaba en Radio Ubrique porque no me había escuchado durante el mes de febrero. Y le comenté que estaba en la programación especial, que de vez en cuando ocurre en ciertos eventos, en este caso carnaval, y no pasaba nada, que ya estábamos otra vez con ella. Te tienen fichado, Antonio. Sí, era por una señora, en fin, que escucha el programa a menudo. Y también recordar, como decíamos la semana pasada, la confederación que tenemos hacia la labor que hacen los farmacéuticos, cada semana una farmacia, en este caso por orden alfabético, a la farmacia de don Antonio Torres en la avenida, y a sus colaboradores Antonio, María, Manolo, Carmen, Salvi, Ausen, Aura y Sandra. Y también a los alumnos del IELO de Remedio de segundo bachillerato, que mañana es la última sesión para ellos, para las cumbres de la semana que viene, y felicitar a todos los ubriqueños y a todos los padres de estos alumnos por tener estos magníficos alumnos. Yo la verdad me he quedado sorprendido porque, como dicen que hoy día los jóvenes están de una manera en los colegios, en los institutos, yo no tengo experiencia, pero en este caso tengo la experiencia de segundo bachillerato, en este caso de ciencias, y la verdad la atención, el espabilamiento que tienen, las preguntas que hacen y la atención que prestan, yo creo que todo luqueño debemos estar satisfecho y orgulloso de nuestros jóvenes. Y pasando pues ya al tema de noticias, como decía bien Rocío, el ruido nos rodea. El ruido nos rodea y gracias a Dios creo que en Ubrique tenemos un ambiente extraordinariamente favorable para nuestra salud, no solamente en el aire tan puro que tenemos, porque, hombre, dice, es que no hay fábrica y eso es un hándicap para la industria y la economía. Bueno, sí, pero tenemos la marroquinería que nos suple, ya que no hay fábricas de otro tipo. Y entonces, pues, y además también las fábricas, el que no haya fábricas, sí, económicamente pues puede que nos perjudique porque no tenemos trabajo en ese aspecto, pero también el ruido también nos lo quitamos de encima, porque las fábricas son un motivo de ruido que perjudica mucho a nuestra salud, no solamente física, sino también mental. En este estudio que ha hecho la Organización Mundial de la Salud con motivo del Día Internacional del Cuidado del Oído, se nos avisa, ya digo, fue ayer, 3 de marzo, cuando se celebraba, cómo la pérdida de audición tiene consecuencias potencialmente devastadoras tanto para la salud física como para la mental, así como para la educación y el empleo. Dice, bueno, ¿qué tendrá que ver la pérdida de audición, no? La sordera, o no la sordera total, sino la disminución del sonido, de percibir los sonidos para la salud física, vale, porque no oímos y se nos escapa una cosa, y es mental. Bueno, todas aquellas personas que tengan problemas de audición, y sobre todo si es audición bastante acentuada, la que han perdido, verán cómo emocionalmente y psíquicamente tienen ansiedad, tienen más estrés. ¿Por qué? Porque no tienen una relación normal con los demás, con la familia, el nieto, el marido, o el esposo, o la esposa, o los hijos, no se comunican correctamente porque la mitad de las palabras se le pierden. los ruidos del audífono, del cacharrito que nos metemos en el oído, muchas veces nos vuelve medio loco con los pitidos, otras veces las llamadas telefónicas, al ponernos el teléfono en el oído o el móvil, pues nos vuelve medio loco, y tenemos un estrés, una ansiedad, un malestar psíquico en ese aspecto por una limitación que parece que es una tontería, pero que la audición es un aspecto de nuestro bienestar que la verdad, hasta que no lo perdemos, hasta que no se pierde, no se aprecia. Dos aspectos que me gustaría señalar a raíz de esta información, ¿no?, que surge por parte de la Organización Mundial de la Salud. Por un lado, lo que se advierte desde este organismo, el hecho de que adolescentes y jóvenes son los que están, bueno, pues en posición, ¿no?, de verse perjudicado, sobre todo por la utilización de cascos, de auriculares con un volumen no adecuado. Pues ese es uno de los aspectos que se destacaba, ¿no?, por parte de la Organización Mundial de la Salud, y se lanzaba un llamamiento, ¿no?, de precaución para este sector de la población. Yo me acuerdo cuando hace ya varias décadas estudiaba medicina, que el profesor Bartual de Cádiz, que era nuestro catedrático de otorrino, nos advertía del peligro que tenían los auriculares. Uh-huh. Entonces eran los pequeños magnetófonos que había en aquella época. No había smartphone ni había cosas de USB ni nada de cosas. Y entonces los auriculares, porque parece que eso tiene un sonido pequeñito, que eso no tiene la importancia como un altavoz, ¿no? Y sin embargo, el tener el sonido tan cercano al tímpano, a nuestro sentido de la audición, él estaba viendo, este señor, el profesor Bartual, don Juan Bartual, extraordinario médico y catedrático, pues nos decía la cantidad de problemas de audición que él veía, y bueno, veía en todos los otorrinos, debido a, entonces, ya digo, hace unos 40 años, a estos problemas. Hoy día, con las discotecas que han aumentado, ya sabemos, con los bares muchas veces con los sonidos a toda voz, con los smartphones, con los no sé qué, con los no sé cuánto, el ruido ya no es de la fábrica o de una taladradora, de una profesión, es en cualquier sitio, vas en el metro, en el autobús, por la calle y vas escuchando música, tú no sabes si vas a una audición normal o simplemente a todo voz para no escuchar ruidos de la calle, de camino. Y entonces te están estropeando muchos oídos desde chiquitito. Todavía tienen el oído joven y no lo notan, pero que cuando lleguen a una cierta edad, cada vez tendrán que poner el volumen más alto para poder oír. Cada vez habrá que hablarle más alto a la familia, y cuando lleguen a una cierta edad, a los 60 o 50 y tantos años, pues están medio sordos perdidos, ¿eh? Es decir, que parece que no, pero que hay más. Hombre, a lo mejor hay gente que lo tiene a toda voz durante toda su vida y mueren con 100 años con un oído perfecto. Pero eso pasa como el que fuma. A lo mejor harta de fumar todos los días 3 paquetes y no se muere de nada y se muere con 100 años de viejo, ¿no? Pero lo más probable es que estas personas con el sonido así queden sordos. Pero decíamos también que la Organización Mundial de la Salud advierte que además de la afección que afecta a nuestra salud física, de que nos oímos y es un trastorno mental por la ansiedad que ello comporta y demás, ¿no?, también a la educación. Hay niños o jóvenes que no aprenden bien en la escuela y muchas veces por problemas de oído. O de la vista, ¿no? Le echamos mucho a la vista porque la vista es lo que quizás llame más la atención, ¿no? Claro. Vemos la pizarra turbia, las letras y vamos. Y así todo, muchos niños que no lo dicen o no se les da importancia tienen trastorno de aprendizaje. Pues el oído no quiere decir que el niño esté sordo total, pero muchas veces pequeñas pérdidas de audición le hace que no esté atento en clase, simplemente porque se le pierden palabras. Y el niño dice, es que mi niño no sirve para estudiar, es que mi niño es torpe. Al menos que tiene un problema de la audición. No quiere decir que lo tenga, pero o de la vista. Es una posibilidad, ¿no? O de la vista. Es decir, que ante un niño torpe, mire usted, puede que sea torpe, pero es raro, ¿eh? La mayor parte de las personas somos gente, unos con más capacidad, otros menos, normales, con diferentes hábitos de estudio y demás. Pero yo, a un hijo mío, a un nieto mío, si tuviera problema de torpeza o de dificultad de aprendizaje, aparte de que podía tener un autismo, podía tener otra cosa, unas cosas a descartar es la vista y el oído, ¿eh?, que no se olvide. Y para el empleo. Hay profesiones que como tú no te enteres bien de lo que te están hablando o de alguna conversación, no te van a emplear. Es decir, como tú en una entrevista, no de idioma, por ejemplo, en inglés, por ejemplo. Ahora estoy yo repasando inglés después de 40 años y entonces me he dado cuenta, por ejemplo, en andaluz o en ubriqueño, pues nos comemos las S, nos comemos las T, las D al final de las palabras. eso se te pasa a ti en un idioma, por ejemplo en inglés, y cambia el sentido de una palabra. Si tú vas a estudiar idiomas, o simplemente antes hablaba con fuera de reco, fuera de antes de empezar el programa con Rocío, por ejemplo, un camarero en un hotel, que hablan perfectamente muchos de ellos en inglés o hasta otro idioma, porque si no, no te contratan, ¿no? Como tú no pronuncias la T o la S o la D, cambia el sentido de la palabra, y en una entrevista de trabajo, pues al menos te enteras lo que están diciendo, o ellos no se enteran de lo que tú quieres decir. Y por tener mal oído, tener problemas de oído, pierde un empleo, ¿eh? Así que veamos con la importancia que tiene esta noticia. Las consecuencias, en fin. Y otro de los aspectos que quería destacar desde el punto de vista médico, cuando una persona debe de empezar a preocuparse y, bueno, pues empieza a notar que tiene pérdida de audición, porque a lo mejor no es consciente de ello. ¿Cuándo es consciente de ello? Sí. ¿Cuándo se da cuenta de que tiene que acudir a algún profesional? Sí, en general, como cualquier otro tipo de trastorno, cuando tú veas que hay algo en tu vida que no es más o menos con la de los demás, deberías ir. Cuando alguien, oye, que te estoy llamando, y no te entera, o no te entera de lo que he dicho, está distraído, pues cuando hay algo que ya llama mucho la atención, no un día, que cualquiera se distrae o alguien no te entera, a lo mejor uno está en la otra punta de la casa y otro está en el garaje en la otra punta, y si no te entera, dice, ¿cómo voy a enterar? Si estoy en otro lado. Ahora, cuando es habitual que una persona te oye, ¿tú es que nunca te enteras? Oye, a ver si es que no escucho bien. Claro, es que sí, porque o escucho la mitad de las palabras, o a ciertos sonidos no me entero. Entonces, cuando ves que te altera un poco tu vida de relación o algo, pues yo de eso no me he enterado, yo no escucho ese ruido. Oye, a ver, a lo mejor lo que tienes es un tapón de cera, que es muy frecuente. Los tapones de cera son muy frecuentes. Es decir, no vaya a creernos. Y entonces lo mejor que tienes que hacer, va al médico de cabecera, te miras rápidamente con el otoscopio, con el aparatito ese, te manda al enfermero y te quita el tapón. Así que, pero otras veces, pues, a lo mejor que tiene un problema de pérdida de audición, y entonces tiene que tomar medidas para evitar sonidos que te están perjudicando. ¿Y eso cómo se detecta? ¿Tu médico de cabecera te lo puede diagnosticar si tienes algún tipo de problema de audición? Bueno, primero te hace una pequeña entrevista a ver si qué es lo que tú has notado. Dice, mire usted, que es que me llaman mucho y yo muchas veces no me entero que me llama o no escucho bien el timbre. Y entonces te manda al otorrino. El otorrino te pone unos cascos en los oídos y después a través de un aparatito manda señales. Y entonces la señal, diferente frecuencia, diferente intensidad, más alto, más bajo. Y tú levantas el dedo cuando lo escuchas, y si no lo escuchas, pues no levantas nada. Si el médico, si el otorrino te manda una señal y tú no levantas el dedo, y él la escucha y dice, este no escucha nada, por ciertas señales, ¿no? Entonces te hace una gráfica y ve, usted ha perdido la mitad de la audición, o las tres cuartas partes, o está sordo, está perdido. Así que en fin, entonces ya te manda un audífono, un aparatito para aumentar la potencia, en fin. Y además te da ciertas recomendaciones. El tabaco es lo primero que te va a quitar, porque el tabaco es un tóxico muy potente para el oído, bueno, como para otras cosas, si es que fumas, ¿no? Y después ambiente con mucho ruido. Dice, mire usted, yo es que trabajo en una discoteca. Dice, pues póngase unos cascos. Yo es que trabajo con una taladradora. Y usted se pone casco. Yo no, yo me los quito. Es obligatorio, pero yo me los quito porque es muy incómodo. No, hay que ponérselo. Así que en los trabajos esto está muy regulado, porque es una fuerte causa, una taladradora, personas que trabajan en fábricas con mucho ruido de ambiente, pues todas esas cosas influyen. En fin, pues el ruido, la pérdida de audición, uno de los asuntos abordados hoy a través de la noticia sanitaria, precisamente teniendo en cuenta, ¿no?, el hecho de que, bueno, pues la Organización Mundial de la Salud, pues con motivo del Día Internacional del Cuidado del Oído, publicara esta información. Vamos con el tema de hoy. ¿Cómo afrontar los problemas de la vida diaria? Es el título del tema, Antonio. Es uno de mis temas favoritos. Es uno de los temas favoritos porque la gran parte de las consultas médicas en medicina, cuando tenemos tiempo de escuchar al paciente y en general, es la preocupación por lo que tengo, por lo que pueda tener o por lo que va a tener mi hijo o mi padre o mi niño que está malito, y entonces son problemas. Dice, mire, usted decía, ha salido un zarpullido, pero dice, ¿para esta tontería viene? Bueno, será tontería, pero yo no soy médico, yo no sé lo que tiene, yo estoy preocupado. Y entonces es un problema, porque tú no sabes lo que tiene. Entonces la confusión, es decir, el no saber, está desorientado, es una causa de ansiedad, de estrés y en muchas personas de depresión, porque son personas susceptibles. Y entonces, entonces el tema de hoy es, ante los temas diarios, cualquier tipo, bueno, y cualquier tipo de problema, no solamente problemas diarios, sino problemas extraordinarios que surgen en la vida. Digo yo, no poder pagar una hipoteca porque te has quedado en paro, te van a quitar la casa, esto, lo otro. Problemas que mi niño no estudia. Problema que mi marido es infiel y nos vamos a separar o no nos llevamos bien y ahora es un problema a la hora, en fin, cualquier cosa, ¿no? esto da lugar a un trastorno muchas veces, una confusión de no saber para dónde tira. Pregunta uno a la madre, después le pregunta al amigo, al este, al otro, y lo que hacen es liarte. Dicen, lo que están haciendo es liándome. Y yo no sé por dónde tirar. Y en medicina se da mucho, no estos problemas tanto sentimentales como problemas de eso. En general, cualquier tipo de problema económico, de niño, de estudio, ¿cómo debe afrontarse para evitar el estrés, para evitar la ansiedad y, en último término, la depresión? Bueno, pues en esto coinciden todos. Yo he leído mucho respecto a esto, ya digo, porque es un tema que me interesa, porque, hombre, no solamente a mí, sino en general a los médicos se nos consulta por problemas. Lo primero que hay que recordar que aquello que no tiene solución no es problema. Todo problema tiene solución, porque si no tiene solución, pues no es problema. Eso está así de claro. Y mientras no tengamos eso claro, no, mi problema es que resulta que mi coche ha salido ardiendo y ahora fíjate qué problema. Bueno, ya ese no es problema. El problema es si el seguro te lo va a pagar o no te lo va a pagar y cómo te compras otro. Ese sería el problema. Ahora ya te llevas el disgusto primero porque te has quemado el coche o te ha salido la cartera y está hecho polvo y a ti no te ha pasado nada, gracias a Dios. El problema es el otro. ¿Cómo vas a financiar otro? Así que no demos vuelta a cosas que no tienen solución, porque entonces cuando ya nos liamos. Y el primer paso es identificar qué es lo que ha pasado. Lo que no podemos decir, no, es que la culpa la tiene el otro que me dio por detrás en el coche y a partir de ahí ya el coche no sirve, hace ruido, no sé qué, no sé cuánto. Mire usted, sí, usted estará enfadado, pero ya pasa el enfado. Ahora hay que buscar la solución. La solución es, si tiene seguro o no, que lo pague el seguro. Pero vamos a dejarnos, no, es que la culpa es del otro. Vamos a dejarnos esa historia. La culpa es de mi marido, que mi marido no me hace caso, yo tengo que hacerlo todo. Bueno, vale. Si ya habéis decidido que esto no puede seguir así, vamos a dejarnos ya de historia, vamos a solucionarlo. Entonces, y todos coinciden, todas las personas que han estudiado los temas desde hace miles de años coinciden, que la mejor forma de abordar un problema es con un lápiz y un papel, anotando las cosas. Cuando se anotan las cosas, y esto no requiere tiempo, no hace falta saber y escribir nada más, aunque tenga falta de ortografía, se aclaran muchas ideas cuando tú lo pones por escrito. Lo primero es identificar el problema y quitando todo comentario sobre que tú tienes la culpa, la que tengo yo, la tiene la herencia, no vamos dejando de historia. Pones que lo que ha pasado. Lo que ha pasado es que mi hijo suspende siempre. Es un fracaso y para nosotros es un problema. Punto. No hay que darle más vueltas. Vamos a dejarnos decir la culpa de uno del otro. Después, ¿qué me gustaría que sucediera? La segunda parte. ¿Qué me gustaría? Pues me gustaría que mi hijo aprobara todo. O me gustaría que sacara suficientes notas porque a él le gusta ser, que digo yo, ingeniero aeronáutico y necesita unas notas muy altas. Me toca la lotería. sí, también. Eso no vale. Eso no vale. Entonces, ¿sabes qué es lo que se quiere? Porque digo, oye, ¿usted qué es lo que quiere? Ah, yo no sé lo que quiero. Bueno, si usted no sabe lo que quiere, vamos, apague y vámonos. Apaga y vámonos. Primero, ¿sabes qué es lo que quiere? Mira, usted, yo lo que quiero ya es separarme de mi marido o separarme de mi novio que no me deja y punto y final. Y punto. Eso es lo que yo quiero, lo tengo muy claro. Y dice, es que yo no sé si quiero seguir o no quiero seguir. Pues entonces, mientras usted no se aclare, sabe qué es lo que quiere. Y una vez que ya sabe lo que quiere, dónde está el problema, y sabe exactamente lo que quiere, ver las posibles soluciones. Las posibles soluciones son, por ejemplo, en el caso de, digo yo, de una pareja, de novio o lo que sea, pues mire, yo quiero, me gustaría una separación amistosa. Yo no quiero tener más líos. O yo no, mire usted, ya he intentado, pues yo ya quiero ir a abogados, o quiero ir a juicio, o quiero a lo que sea. O yo quiero ir a que la compañía esta no me hace caso y quiero a ver de qué forma le puedo yo obligar a la compañía que me pague el coche. Es decir, no sé, el problema. O quiero ver de qué forma mi hijo tiene más amor al estudio o tiene más voluntad. Porque es que no tiene voluntad ninguna para estudiar. Eso es lo que yo quiero. ¿Cuáles son las posibles soluciones? Pues búsquela. Bueno, una solución podría ser, por ejemplo, hablar con el jefe de estudio, con el director del colegio, a ver si ellos saben si mi hijo es que es torpe o que es vago o cómo lo puedo yo estimular. Alguien que me oriente. Yo no tengo ni idea. Yo no he estudiado. Yo en mi vida, además que se le escribí poco más y los primeros estudios, y yo no sé cómo orientar esto. Preguntar a quien sabe. A un abogado, a un médico, depende del tipo de problema. Preguntar y buscar las posibles soluciones. Y una vez que dicen, mira, ya tengo esta la solución. Digo, pues muy bien, usted ya tiene la solución, que sería, que digo yo, que le dieran a usted 10.000 euros por el coche. ¿Pero se lo van a dar? Ah, no, seguro que no me lo dan. Bueno, pues entonces esa solución fuera. Entonces quedarse con lo que dicen, mira, pues si yo le pido 5.000, porque él decía que me iba a dar 4.500. Y yo le estoy pidiendo 5.000. A lo mejor 4.750, ni lo tuyo ni lo mío. A lo mejor ahí, ah, mira, pues puede ser una buena solución. Buscar posibles soluciones. y una a una después de las posibles soluciones poner 20, 30, 40 y tasando las que veamos que realmente es imposible. Si tenemos dudas, ya digo, consultar con un experto. Y una vez que nos hayamos cogido las, pues me dice, hay tres posibles que pueden ser. A lo mejor las tres de golpe no puede ser. Yo quiero que mi hijo saque todo el curso. A lo mejor en junio, a lo avanzado que está el curso, no puede ser. Dice, pues mira, me voy a centrar en tres asignaturas o en una carrera, en estas tres que las llevo mejor, y para septiembre otras dos. Y ya para el año que viene me quedarían otras dos nada más, pero ya no me llevaría cinco pendientes. Es decir, planificar, que a lo mejor las soluciones no se pueden aplicar todas de golpe, sino primero una, después otra y al cabo de un tiempo otra. Esto en un papelito se escribe. Muchas veces simplemente planteándose qué es lo que ocurre, por qué ha ocurrido. Lo que es importante, Rocío, es que cuando uno se vea por qué ha ocurrido un problema, si la culpa es mía, si la culpa es tuya o cómo podemos hacerlo, de una forma objetiva. Porque muchas veces vemos lo que queremos ver. No, esto tiene que ser así porque no hay otra manera de hacerlo. Bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué no puede ser de la otra forma de que plantea el otro ha propuesto otra solución? Entonces, muchas veces también se recomienda ser abogado del diablo. ¿Qué significa? Que yo ahora me voy a cambiar los papeles y voy a defender a mi novio, que al cual odio, al cual no puedo ver, o a la compañía de seguro a esto, que me dijo una cosa y ahora la otra, o al banco, y voy a defenderlo. Oye, si en la póliza de seguro yo no contraté esta cosa, por ejemplo, el riesgo de inundación, ¿cómo quiero yo ahora que el seguro me lo pague? Hombre, es que yo no lo contraté porque así era más barato. Sí, pues ahora te fastidias. Pero la compañía está en su derecho de defender no pagarte, porque ellos si no se arruinan. Ellos dos solamente te pagan. Hombre, es que a mí no, el que me vendió el seguro no me explicó la letra chica. Pues entonces el problema es de que aquella persona no jugó honestamente o se cayó cosas que eran importantes. Pero la compañía de seguro tiene unos criterios y eso es lo que la ley dice. Es decir, que no te enfades por eso, que te enfades, cámbiate de compañía la próxima vez, pero la ley es la ley. Y, por supuesto, una vez que hayamos tomado una decisión, a muerte, llevarla a cabo. Lo que no podemos tomar es apuesto lo que voy a hacer. Y ahora, bueno, lo haré, bueno, un día de esto. No. Una vez que tomemos una decisión clara, llevarla a muerte. Pero ya digo, tener la idea clara, apuntarlo todo en un papel, asesorarse muy bien de los hechos, saber qué es lo que ha ocurrido, ponerse en el lugar del otro y tomar una decisión. Con esto se te quitan muchos problemas. En el caso de la medicina, Rocío, muchas veces lo he comentado, cuando el médico te va a operar y dice, mire usted, esto mejor sería la operación, pero usted tiene que firmar este papelito de consentimiento informado, usted tiene que autorizarlo. Dice, bueno, pero yo no entiendo, y hay problemas, hombre, puede haberlo, pero normalmente no lo hay. Ya tú no te fías, o usted tiene que firmar por su hijo para que se opere o para que le hagan esta prueba. ¿Qué hago? ¿Lo firmo o no lo firmo? Pues siempre me lo he dicho. Digo, mira, primero, el médico debe ser siempre un médico de tu confianza. Si tú no tienes confianza en tu médico, cámbiate de médico, pero radical. Y si tienes confianza con tu médico o con el especialista, le dice, mire usted, ¿usted qué haría, don Juan? Si fuera su hijo, o si fuera su mujer, o si fuera su madre. Dice, pues mira, yo lo operaría y me arriesgaría. Pues ya tú tienes, dice, mira, es que yo no te lo voy a decir, no, usted no me compromete a mí a nada, solamente quiero saber su opinión, que decir que yo puedo darle lo que me dé la gana. Y entonces, pero para eso hay que tener confianza en tu médico. Y una de las cosas más importantes en esta vida, y ya, en fin, mañana se lo diré a los alumnos en la última charla que le voy a dar, a los chavales del instituto, cómo conseguir cualquier cosa en la vida, el tema que le voy a dar mañana, es tener un buen maestro para tus hijos, maestro de escuela me refiero. Porque de ahí saldrá lo que salga en el instituto y en la universidad. Un buen maestro de escuela y un buen médico de cabecera. Tú confía en tu médico y tú confía en tu maestro. Esas son dos cosas. Te está jugando el futuro de tus hijos y te está jugando la salud tuya y de tu familia. Y si no tienes confianza, cámbiate de médico todas las veces que hagan falta hasta que lo consigas. Y eso, doctor, ¿usted qué haría? O Juan, o Pepe, o Don Luis, o depende cómo lo trate, la amistad que tenga con él. Y eso para mí tiene una importancia enorme. Después también, por supuesto, tener un buen banquero de confianza, que no vaya buscando su interés, sino que sea tu amigo y te sea honesto contigo, un buen abogado, muchas cosas, un buen fontanero, un buen taller de coches, en donde tú no vayas a cambiarle una bombilla y después te quieran cambiar el coche entero, en fin, que cosas así. Yo no sé, pero sé quién sabe. Voy y le pregunto. Esa es la clave. Yo no sé, pero sé quién sabe. Voy y le pregunto. y para preguntarle a quien sabe, tener gente de confianza en todos los aspectos de la vida, a los cuales un momento, sin compromiso, tú lo puedas preguntar y tú puedas, sin saber de eso. Eso es lo que hacen los ministros o lo que hace un buen jefe de gobierno. Un buen jefe de gobierno busca buenos ministros que sean honestos, que sean honrados y que sepan de lo que hacen. Porque un jefe de gobierno no tiene por qué saber de todo, de medicina, de industria, de comercio, de todo. Esa es la clave de la vida. Yo no sé, pero sé quién sabe. Voy y le pregunto. Bueno, pues con esas claves vamos a quedarnos y también con las preguntas que plantean nuestros oyentes, algunas de ellas relacionadas con el tema de la audición que hemos comentado anteriormente. No las había visto yo hasta ahora, así que vamos a proceder a realizarlas. Por ejemplo, un oyente comenta que tiene poca audición y dice que a veces escucha ruidos y a veces no oye. Dice que se trata de un adulto y bueno, pues quiere saber si esto es un problema. Claro que es un problema, y gordo para él, porque es que indica que ya tiene, primero habría que descartar, ya digo, el tapón, que vaya a tener un tapón, que a veces no es un tapón completo, un tapón de cera. Cuando se tiene un tapón se escuchan también ruidos, ¿no? También, por eso, que tenga un tapón de cera en alguno de los oídos, y entonces hay veces que el tapón es completo, entonces no oye prácticamente nada, y hay veces que le queda un poquito y el tapón pueden dar mareos, dolor de cabezas, un zumbido y pitidos. Sí. Pero si dice, no, me han mirado y tengo los oídos limpios, entonces tiene un problema. Pero que un problema, que como he dicho, hace un problema, tiene solución. Si no, no sería problema, si no, tiene solución, no problema. Entonces, la solución es ir al médico de cabecera. Mire usted, el enfermero me ha lavado el oído, me ha dicho que lo tengo limpio, pero yo sigo con los pitidos, y es que tiene un problema. No sabemos si tendrá por dentro del tímpano alguna infección, algo, que si se descarta, pues entonces tiene que ir al otorrino para que vea el origen. Puede ser una otosclerosis, que es una enfermedad que se hace el oído duro, que en fondo tiene arreglo, pero en fin, se puede mejorar con los audífonos, con los aparatitos. Ya le dirá el otorrino qué aparato es el mejor, y si tiene algún otro trastorno que pueda ser corregido. Algún de la trompa, alguna obstrucción de la trompa que va desde el oído a la garganta, la trompa de Eustaquio, que tenga mucosidad ahí. Pero que si tiene pitidos, que son lo que se llama acúfenos, los ruidos en el oído se llaman acúfenos, o disminución del oído, una vez se oye mejor, otra peor, primero descartar que tenga un tapón, y si no lo tiene, pues acudir al médico de cabecera para que le remita al otorrino, porque no debe dejarlo. ¿Cómo ha dicho? ¿Acúsero? Acúfeno, con F. Ah, acúfeno, vale. Acúfeno. No. Es que hay un oyente que pregunta por LINE, ¿qué es la hipoacusia? Hipoacusia. Hipo significa bajo. Bajo, prefijo. Sí. Todo lo que sea hipotiroidismo, tiroides que funciona por debajo de lo normal. Hipo, bajo. Y acusia, sonido, es sonido. Significa oír poco. Y menos de lo normal. Y sí, ¿cómo sé yo que oigo menos de lo normal? Pues cuando los demás oyen cosas y a ti se te pasan, te distraen, tú no la escuchas bien, pues significa que oyes menos de lo normal. Después eso se objetiva, eso se comprueba, yendo al médico, se lo dice, te mira si tiene tapones, el médico mismo te lo mira en la consulta con su aparatito, te mira si tiene tapón, y si no tiene tapón te manda al otorrino, el cual te pone unos cascos en los oídos, como que utilizan los comentaristas de radio y demás, y emite unos sonidos con un aparatito, y si tú no oyes a través de los cascos esos sonidos, pues te indica que no es normal, porque los demás lo oyen. ¿Pero es una enfermedad tal cual descrita? Bueno, es un trastorno. Eso. Es un trastorno. Es decir, la enfermedad es cuando es una serie de circunstancias que ocasionan esa pérdida de oído. Pero hay veces que ocurren diferentes trastornos. Un tapón de oído. Un tapón de oído, vale. No es una enfermedad, pero es un trastorno. Bien, es decir, que si no tiene tapón de oído o no tiene mucosidad, porque esté resfriado, que también se puede ocurrir, que en un resfriado se acumule la mucosidad detrás del tímpano y oigan menos. Pero si esa mucosidad se endurece, el tiempo pues, te puede dar problemas. O si tiene infección de oído y se te forma pus, y ese pus se endurece, te puede dar problemas. Puede ser permanente, sí, esa secundaria a una infección, puede ser debido a una infección que se ha quedado ahí. Y otras veces sin que haya nada de infección ni nada, sino sin saber por qué muchas veces, pues por herencia, por lo que sea, los huesecitos del oído o las células del oído se van muriendo simplemente por una causa hereditaria, genética. Hay sorderas que son familiares, que hay familias de sordos. Joder, sí, porque que hay, es genético, ¿no? También. También hay algún gen, alguna eso que se va heredando y son células o que se van muriendo antes de tiempo, todo el mundo con la edad, conforme van pasando los años, pues las células, entre todas las personas, pero hay veces que es que se aceleran la muerte de esta célula y pierden oído antes de lo normal. Uh-huh. No me digo con la edad, cuando llegan 80, 90, 100 años, no oye igual que con 10 años, porque ya nuestro cuerpo se va envejeciendo. Pero hay gente que por problemas hereditarios, su gene hace que envejezcan más de lo normal. O sea que la acusia, ¿no? Te la pueden... Es pérdida de audición. Eso, te la pueden diagnosticar simplemente porque tengas un tapón, como tú decías antes, o te la pueden diagnosticar porque tengas a lo mejor un problema genético. O que haya tenido una infección, en fin. Y te lo limpian, al menos te hacen todas un cortecito en el tímpano y te limpian la infección, te sacan lo que tiene detrás del oído, ese moco pegado ahí, lo que sea, y te quedas bien. Vale. Es decir, lo que hipoacusia significa es un síntoma. Es un síntoma, es simplemente que oyes menos. Vale. Igual que la fiebre. La fiebre es un síntoma, no una enfermedad de por sí, que puede darla la fiebre una infección de cualquier tipo, o puede ser que te tome un medicamento y te dé fiebre, pero no una enfermedad en sí, es un trastorno. Vale, pues ahí queda también aclarado ese término, ¿no?, médico, porque nos preguntaba este oyente a través de LINE. Vamos a completar el programa de hoy, además también conociendo, dentro de las consultas, ¿para quién está contraindicado el café? ¿Quién no puede tomar café o no debe? Sí, y además viene bien porque es algo que se pregunta mucho a los médicos, ¿puedo seguir tomando café o lo que sea? Y ayer mismo, ayer día 3, salió, y también el día antes de ayer, también salió, en estos días está saliendo unas noticias, que unos estudios en los cuales se ha visto que el café previene la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple, recordemos, un nombre un poquito raro, es que el cerebro se le forman como una especie de cicatrices que hace que parte del cerebro se vaya lesionando y la persona va perdiendo la movilidad a lo mejor de un brazo, de una pierna, se va quedando pérdida de visión de un ojo, de los dos, en fin, y depende de la zona del cerebro donde se forma esa cicatriz y esa zona queda muerta, ¿no? Que no tiene nada que ver con la circulación, sino solamente cicatrices que se forman. Eso es la esclerosis múltiple. Pues bien, esta enfermedad, que es relativamente frecuente, aquí en Ubrique hay casos, hay bastantes casos, y en todas partes del mundo, pues se ha visto que las personas que toman café, habitualmente 3 o 4 tazas al día, pues tienen menos. 3 o 4 tazas sí, es bastante, sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Bueno, en algunos países es normalísimo y toman mucho más, por ejemplo. Los países que más toman café de todo el mundo son Finlandia, Noruega, Suecia y Holanda. Toman 4 veces más que en España. Por ejemplo, Finlandia toma, de media, toman, la media son 12 kilos de café por persona. En Finlandia. Es decir, que toman muchísimo café. Entonces, han hecho estudios entre miles de personas, entre gente que toman café y los que no toman café, y entre los que toman café, aparte que hay menos diabéticos, los que toman café tienen menos enfermedades, mueren menos de corazón. Los que toman café tienen menos esclerosis múltiple. Es decir, que dice, oye, eso es una maravilla, eso es. Eso te iba a decir. Eso es. Bueno. Sí, sí. Cuando pues, antes era malo, los estudios están ahí. Dice, bueno, sí, pero. Creo que los estudios se pueden ver de una manera o de otra, ¿no? Sí, depende. No, pero no, y además son estudios de. No son de empresas cafeteras. Así explico, no es la misma empresa la que hace el estudio, sino que son universidades que no tienen nada que ver con las empresas cafeteras. Vale. Y entonces en países. Y se hace con miles de personas, no con 4 personas ni 5, sino con miles. Y se estudia, y son estudios muy serios, donde se tiene en cuenta si fuma o no fuma, por si acaso, si están gordos o no están gordos, si comen mucha grasa o no toman, para que todos sean iguales. Porque dice, hombre, claro, ese vive más porque toma café, pero además no fuma, no bebe, ¿no? Esto, pues entonces se muere para amargado. Así que, total, que lo que voy a referir, que estas personas, ya digo, el café, ya lo sabíamos que tienen propiedades. ¿Y qué es lo que tiene café? El café tiene cafeína, pero tiene 1000 sustancias más, además de la cafeína, que son antioxidantes. Y los antioxidantes son anti-envejecimiento, como todos sabemos. El té también tiene cafeína, también el chocolate, pero se ha visto, lo que más se ha visto, es que el café actúa como antioxidante. Ahora bien, dice, ¿y todo el mundo puede entonces tomar café? Vamos a ver. En general, y si yo tengo la tensión alta, que es lo que me dice, el café sube la tensión. Los cardiólogos en muchos estudios han visto que el café, los hipertensos lo pueden tomar. Lo pueden tomar en dosis, en dosis moderada. ¿Qué es una dosis moderada? Los estudios dicen que 2 o 3 tazas al día de café. No descafeinado, sino café. Y si tomo descafeinado, extraordinario. Porque dice, es que a mí el café me quita el sueño. A mí me da nerviosismo, es verdad, hay personas que se toman una taza de café y están con los ojos como plato y no cogen el sueño. Otros se ponen muy nerviosos y otros no, otros se toman café y les espabila. El café además es bueno para la memoria. Otro estudio que ha salido hace un par de días ha visto que personas que estudian algo y después de estudiar toman el café no antes, sino después de haberse memorizado algo, por ejemplo, un tema, al día siguiente lo recuerdan mejor. En su estudio, con ciento y pico de estudiantes, con unos mismos dibujos, y después de haber memorizado, mira estos dibujos, apréndetelo bien, 5 o 10 dibujitos. ¿Sabes ya? Sí. Y después te toma una taza de café o una pastilla de cafeína que le habían dado. Y a los otros estudiantes no se lo daban, pero nadie sabía lo que estaba tomando. La pastilla era del mismo color. Ni los médicos sabían lo que le estaban dando, sino que estaban numerados. Y entonces vieron que aquellos que tomaban café después de haber estudiado, al día siguiente recordaban mejor. Es una cosa muy curiosa, ¿eh? Es decir, que entonces, ¿quién no debe tomar café? Pues aquellos que tengan una enfermedad neurológica, es decir, de la cabeza, que sea muy nervioso o tenga ataque epiléptico o algo, y que el médico se lo contradiga. Se le pregunta al médico de cabecera, doctor, ¿y yo con esto que tengo dolor de cabeza o jaqueca o migraña o algunos cuadros de epilepsia, o estoy tomando estos medicamentos, ¿yo puedo tomar café? Y el médico te lo dice. La gran mayoría pueden tomarlo. Yo es que tengo la tensión alta, ¿puedo tomar café? El café sube poco la tensión. Pero además, ya digo, regula la circulación porque limpia de colesterol las arterias. Es limpiador de colesterol, fíjate. Entonces, salvo aquello que el médico te diga que no, la gran mayoría... Bueno, y descafeinado, hombre, si es descafeinado no hay problema, porque te quita... Y además tiene el descafeinado tiene la ventaja que tiene los antioxidantes. Tienen otra serie de sustancias, que digo, que son hasta 1000, que son beneficiosas para la salud. Ya no la cafeína, sino las demás sustancias que lleva el café. Vale, vale. Así que hasta descafeinado... ¿Qué es mejor entonces? Sí, para las personas... Ahora, lo que pasa es que no lleva cafeína, y sabemos que la cafeína aumenta la concentración porque estimula, es como si limpiara un cable de la luz corriente, que esto que tenemos en casa de la luz, tuviera estos que demonios verdes, como oxidado. ¿Qué pasa cuando le quitamos el hollín? Conduce mejor la electricidad. Cuando limpiamos un cable, lo limpiamos, mira, está ya sucio, y conduce. Pues la cafeína lo que hace es que mejora la circulación eléctrica de los nervios. Entonces, te concentra mejor, te espabila mejor, que es... Ahora, lo que pasa es que hay personas que le estimula demasiado. Pues, oye, no tome tanto café, tómate medio café. Es decir, no es tanto. Si es que te gusta, o tómalo descafeinado, porque siempre el sabor... Dicen, es que amigo, hombre, descafeinado siempre tiene algo de cafeína, pero un poco. Y entonces, pues, con eso, pues, tiene bastante. Pero que es sano para la salud en general. Pues nada, con esas recomendaciones también vamos a quedarnos sobre el consumo. Las embarazadas también, es decir, que descafeinado mejor. Hombre, por más que nada porque el niño está formando su sistema nervioso, está en formación, y entonces pues mejor descafeinado. Pero si toma café tampoco, se lo pregunta al ginecólogo y no suele pasar nada. Siempre con moderación, ¿no? Todo sí, esto. Siempre dos o tres tazas. Claro. Yo, por ejemplo, a título particular, yo soy cafetero, ya lo he dicho muchas veces, yo me tomo un café descafeinado todas las mañanas sobre las 6, por ahí, le llevo otro a mi mujer, y ella no, ya está acostada, pero escuchando la radio. Después me tomo sobre las 9 uno con cafeína y por la tarde otro con descafeinado. Y a veces otro también cuarto con cafeína. En fin, los hábitos del café, ¿no? De Antonio de Carrillo. Es adictivo, ¿eh? Café es una droga, es, claro. Se considera la droga más inofensiva que existe, pero que hay personas que como le quites el café, se sube por las paredes, como que le quita el tabaco. Hombre, después no pasa nada, puedes acostumbrar uno a todo, ¿no? Pero sí. Que el café es adictivo, ¿eh? Claro, el café de por las mañanas que mucha gente suele tomar es necesario, ¿no? Sí, porque mucho, porque está medio dormida todavía. Exactamente, así que sí que es necesario. Y para los estudiantes que tú decías antes, bueno, más sí, que necesario todavía. Yo durante la carrera y en la mili me he tomado yo cada café que no vea. Sí, sí, sí. En fin, pues el café y otras cuestiones más relacionadas con nuestra escuela de salud van a poner el punto y final a este espacio que le hemos ofrecido en la jornada de hoy, gracias a Antonio Rodríguez Carrión. Antonio, volvemos, si te parece, el próximo miércoles. Pues el próximo miércoles estaremos aquí. Gracias por estar con nosotros.